Yo hablé del institucionalismo natural y orgánico, hablé de la verdadera forma de representatividad y de participación política. Pero estas formas a las que yo me he referido no tienen exactamente un nombre con el que yo pueda reemplazar a la palabra democracia. El nombre que más se le parece es el que Santo Tomás denominó régimen mixto. Y este régimen tiene tres principios, dice Santo Tomás. Uno que asegura la unidad, que es el principio monárquico. Otro que asegura la participación, y es el principio aristocrático. Y otro que asegura la representatividad, y es el principio republicano. Entonces, sería posible, sería correcto en términos escolásticos, hablar de un régimen mixto como una opción política razonable al irrazonable sistema democrático. Pero de todas maneras, más allá del nombre que correcta y técnicamente le podamos dar, lo importante a mi juicio es que se entiendan los conceptos, que se entiendan las distintas causas que constituyen el orden social y político, y que trabajemos para la reconquista de esas causas del orden social y político. Porque eso está dentro de las limitadas posibilidades que tenemos nosotros. No tenemos nosotros, lamentablemente, el poder. Pero tenemos la autoridad. Porque la autoridad es de raigambre moral y el poder es eminentemente de raigambre físico. Entonces, dejemos, ante la imposibilidad de la conquista del poder, por lo menos ante la imposibilidad inmediata, inminente, de la conquista del poder, dejemos que el poder no sea provisoriamente ajeno, pero por favor recuperemos la autoridad, recuperemos las autoridades, la autoridad del padre de familia, la autoridad del maestro, la autoridad jerárquica de todo aquel que tenga una tarea preeminente, que suponga el mando y que suponga la conducción.